Sura del Arropado. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Ya ayyuha al muddathir. Oh tú que te arropas, قم فأنذر. Levántate y advierte. وربك فكبر. Y a tu Señor engrandece. وثيابك فطهر. Y tu vestido purifícalo. والرجز فاهجر. De lo abominable aléjate. ولا تمنن تستكثر. No des, esperando recibir más. ولربك فاصبر. Y sé constante con tu Señor. Cuando se sople en el cuerno, ese será un día difícil nada fácil para los incrédulos. ذرني ومن خلقت وحيدا. Déjame con el que cree, solo. وجعلت له مالا ممدودا. Y le di grandes riquezas. وبنين شهودا. E hijos presentes. ومهدت له تمهيدا. Le dimos de todo con holgura. ثم يطمع أن أزيد. Sin embargo, él ambiciona aún más. Pero no, se ha enfrentado a nuestros signos. Le haré subir por una cuesta del infierno. Ha reflexionado y ha meditado su respuesta. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ. Muera. Pero ¿cómo ha podido premeditar así? ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ. Que muera por como ha premeditado. ثُمَّ نَظَرُ. Y después ha examinado. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ. Y luego ha fruncido el ceño y se le ha mudado el semblante. ثم أدبر واستكبر. Y luego ha dado la espalda y se ha llenado de soberbia. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Y ha dicho, esto no es más que magia aprendida. إن هذا إلا قول البشر. Es solo lo que dice un ser humano. سأصليه سقر. Le haré entrar en Saqar. ¿Y cómo sabrá qué es Saqar? No deja nada ni cesa. Abraza la piel. Sobre él hay 19 ángeles. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. No hemos designado como encargados del fuego sino a ángeles, cuyo número hemos hecho una tribulación para los que se niegan a creer, para que aquellos a los que les fue dado el libro tengan certeza, y los que creen aumenten en creencia, y para que los que recibieron el libro y los creyentes no duden, y para que los que tienen una enfermedad en el corazón y los incrédulos digan: ¿qué pretende Alá poniendo este ejemplo? Así es como Alá extravía a quien quiere y guía a quien quiere. Y solo tu Señor conoce sus ejércitos, que no son sino un recuerdo para el género humano. Pero no, por la luna. Por la noche cuando retrocede. Por la mañana cuando brilla. Que es una de las grandes cosas que han de ocurrir. Advertencia para el género humano. Para quien de vosotros quiera adelantar o retrasar. Cada uno será rehén de lo que se ganó. Pero no así los compañeros de la derecha. Que en jardines harán preguntas acerca de los que hicieron el mal. ¿Qué os ha traído a Saqar? Dirán: no fuimos de los que rezaban. Ni de los que daban de comer al pobre. Y discutimos vanamente con los charlatanes. Y negamos la verdad del día de la retribución. Hasta que nos llegó la certeza. No les servirá de nada la intercesión de ningún intercesor. ¿Qué les pasa que se apartan de aquello que les hace recordar? Como si fueran asnos espantados que huyen de un león. Sin embargo, cada uno de sus hombres querría que les trajeras páginas abiertas. Pero no es eso, es que no tienen temor de la otra vida. Realmente es un recuerdo. Y quien quiera recordará. Pero no recordaréis, excepto que Alá quiera. Él es el digno de ser temido y el digno de perdonar.